Hay un gavilán que está haciendo mucho daño. Oiga, muchacho, en la ciénaga de Zapallán, hay un gavilán que está haciendo mucho daño. Le estoy rogando que no te vaya a llevar a la morenita que me tiene entusiasmado. Yo le estoy rogando que no te vaya a llevar a la morenita que me tiene entusiasmado. Si ese gavilán visite esa ladera, a mi morenita pronto se la lleva. Si ese gavilán visite esa ladera, a mi morenita pronto se la lleva. Se ha propuesto a no dejarme nada, toda la que mira siempre se la lleva. Ahora se ha propuesto a no dejarme nada, toda la que mira siempre se la lleva. Si ese gavilán visita esa ladera, a mi morenita pronto se la lleva. Si ese gavilán visita esa ladera, a mi morenita pronto se la lleva. Lleva y entonces quedo yo pasando el guayabo que solo me queda, porque se la lleva y entonces quedo yo pasando el guayabo que solo me queda. Que ese gavilán visite la ladera, a mi morenita pronto se la lleva. Que ese gavilán visite la ladera, a mi morenita pronto se la lleva. We'll be right back.